Sección 6 de El Romancero de los Once Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso VI, el Bravo. Rey soldado que a tu espada debiste glorioso puesto, monarca llamado el Bravo, por los que tu arrojo vieron. Perdona si de tu historia pretendo arrancar el velo, dando una muestra muy débil de tu poderoso genio. Cuando al Real Panteón baja Fernando I, en sus 5 descendientes, deja dividido el reino. Así Sancho es proclamado rey del castellano suelo. Don García de Galicia, el príncipe Alfonso VI, ciñe al león la corona. Doña Urraca reina dentro. De Zamora y Doña Elvira, en toro ejerce su imperio. En tanto la ilustre viuda de Fernando, con su ejemplo, consigue que entre sus hijos exista el mutuo respeto. Reprímese la codicia que de Sancho embarga el pecho, y hasta un fraternal cariño parece vivir entre ellos. Más pronto la reina madre duerme de la muerte el sueño, y airados crecen de Sancho los comprimidos deseos. Castigada su codicia por la división del reino, y queriendo unir en uno los mal anhelados cetros, declara a Alfonso la guerra, y sus huestes dirigiendo, prueba en 1068 la vehemencia de su empeño, en Llantada junto al río, Pisuerga donde desechos, ve a los soldados de Alfonso que puede salvarse huyendo. Mas a pesar de este triunfo, no logra Sancho su anhelo, y la fratricida lucha, queriendo emprender de nuevo, marcha en 1071 con su numeroso ejército, llevándole hasta las tierras de León su osado intento. Mas esta vez don Alfonso, engruesado con refuerzos, del de Galicia le espera, valiente como sereno. Y el día 15 de julio, en el muy notable encuentro, cerca de Valpellar, triunfa del castellano soberbio. Digna esa fe la victoria del bravo leonés guerrero, pero de la suerte adversa no se ha apurado el veneno. Cuando la aurora se extiende sobre aquel campo sangriento, furioso Sancho realiza del Cid el sagaz proyecto, y contra los vencedores lánzase audaz con sus restos. La traición de los vencidos ceba su encono sediento en las descuidadas tropas del rey don Alfonso VI, y en breve es el mismo príncipe de don Sancho prisionero. Gime en la cárcel de Burgos, presa de amargos tormentos, el que, destronado, arrastra las penas del cautiverio. Y acaso fuera más triste su suerte si el desconsuelo de doña Urraca, su hermana, no hallara en don Sancho el eco, que agitando su conciencia, calmara el resentimiento. Por lo tanto, es don Alfonso trasladado al monasterio, San Facundo y Primitivo, en Sahagún, habiendo hecho renuncia de la corona y votos en el convento. En la forzosa clausura vive el rey por algún tiempo, mas luego de doña Urraca, llevando a cabo el proyecto, va disfrazado a ampararse del rey moro de Toledo, hallando en Yaya el Mamún gracioso recibimiento. En el ínterin, don Sancho, que no cede de su empeño, se arroja donde la suerte castiga su atrevimiento. Ya el rey de León consigue, sin arriesgar grandes medios, entrar reinante en Galicia, mas no halagado con esto, sus armas lleva a Zamora y en ella intenta el asedio. Pero es el pie de sus muros, sepulcro de su ardimiento, pues saliendo de la plaza, Bellido Dolfos certero, y de improviso en don Sancho, clava su lanza, volviendo, salvo la ciudad sitiada, entre el pasmo del ejército. Doña Urraca al rey Alfonso noticia en breve el suceso, y ya en 1073 ocupa el trono de nuevo. Alfonso, no sin que abata su orgullo de caballero, la jura en Santa Gadea, donde pronuncia su acento, ante el Cid no habiendo tenido parte por ningún concepto en la muerte de don Sancho. Pero don García, vuelto de una prisión a Galicia, se cree con mejor derecho que don Alfonso a llamarse del rey don Sancho heredero, y con las armas pretende probar sus merecimientos. Empero pronto García vuelve impotente a su encierro, donde es tratado por orden de Alfonso con Fausto Regio, hasta el 22 de marzo de 1090, en que el cielo quiso que su existencia lanzase el último aliento. Don Alfonso, a su valor, une el cariño a sus pueblos, la fe santa, la justicia y el siempre vehemente anhelo de las dichas de su patria. A los ya nombrados reinos de León, Castilla y Galicia, añade La Rioja, siendo, por él mismo desmembrada, de Navarra, toma asiento en Calahorra y se apodera de la ciudad de Toledo, el 25 de mayo de 85, venciendo la fortaleza después de varios ataques diestros, en que siempre fue su espada, azote de lagareno. Alfonso, por los servicios que recibiera en un tiempo de Yaya, deja que su hijo marche a Valencia sin riesgo. Establécese la corte de Alfonso el Bravo en Toledo, deja en manos de la reina las riendas de su gobierno y parte a León, de donde vuelve a ahogar el clamoreo que el arzobispo Bernardo, con su católico celo, causa, tornando en iglesia la mezquita en el silencio de la noche y a la vez de un golpe sustituyendo con el breviario romano del mozárabe los rezos. Sin número de ciudades son que toma Alfonso VI, y entre ellas Madrid, Lisboa y Cuenca caen bajo el peso de 39 batallas contra el infiel lagareno, en las que el rey casi siempre ve victorioso su acero. Mas ya sus horas de vida prometen llegar al término, y desconsolado Alfonso de que un príncipe guerrero no pueda heredar la gloria de sus heroicos portentos, pues que el infante don Sancho murió niño combatiendo por su Dios y por su patria, en Ucles con sacro fuego a doña Urraca, su hija, viuda de Raimundo, y luego de Alfonso el Batallador, esposa, lega su regio, mando de León y Castilla, y dispone que su nieto, Alfonso Raimundo, quede la Galicia poseyendo. Interin Urraca ciña la corona de su abuelo, que ésta dejará en sus manos cuando su fallecimiento, si del rey batallador no hubiera algún heredero. El año 1109 fue el último en que se oyeron del rey don Alfonso el Bravo los siempre sabios preceptos. Fallece el 30 de junio, en su cabeza imprimiendo los 74 años de edad el nevado sello. Es de su reinado norma el patrio engrandecimiento. Fue protector de las casas religiosas y el primero que usó en España el dictado de emperador a su esfuerzo. Las ciudades y caminos su tranquilidad debieron, y el renombre de valiente le dan sus gloriosos hechos. Fin de sección 6.